Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Volvemos nuevamente, o quizás solo vuelve usted. Nosotros estábamos acá esperando con ansias para poder hacer este juego de la memoria y el asombro que se llama El Margen Sonoro. Y como siempre, los que vamos a jugar son Gastón Rodríguez, Gonzalo Hernández, quien les habla. Y bueno, vamos a eso, vamos a descubrir, vamos a asombrarnos, vamos a recordar muchas cosas y también le vamos a mostrar cosas que no es eso que usted puede decir, uy, cuánto sabe esta gente. No, no, nosotros más que saber tratamos de aprender todo el tiempo y a veces traemos las cosas que vamos aprendiendo. Así que vamos a ese juego. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Ernie? En el Margen Sonoro han pasado, no sé, unos cuantos programas. Estamos cerca, aparte, de un aniversario. Y uno tiene la sensación de que recién empezó, por un lado, y por otro lado, que tantos lugares hemos visitado, ¿no? Cuando uno mira atrás la lista de artistas, de canciones, es impresionante, temas y la variedad, impresionante, es nosotros, realmente, ¿no?, grande, ¿no? Pero no para dice, nosotros, digo, como... Como personas, como individuos que dicen, decís, la mitad de esto no lo conocía. Más de la mitad porque... ¿Cómo he viajado, en realidad, no? Además, repetimos, nosotros tenemos esta consigna de cada uno trae algo que el otro no sabe qué es. Entonces tenemos, por un lado, la mitad de las cosas generalmente uno las desconoce. Y además desconoce o desconocía hasta que lo encontró buena parte de lo que uno trae. Con lo cual realmente la ganancia en términos personales ha sido enorme. Y la avidez por seguir haciendo esto, por seguir jugando a encontrar, a descubrir un mundo que es enorme, magníficamente enorme, con un conjunto de relaciones. Porque también pasa eso, se va armando como un mapa. Un mapa de cómo transita la cultura, ¿no? Y los sonidos y las mezclas de ritmos. Y bueno, y en ese juego estamos. Es nuestro planiferio que está. Uno empezó con calcando los mapas en la escuela, pero el mapa se diversificó. El mapa se diversificó. Y en el tiempo, porque de repente, como decíamos, hemos sido, yo qué sé, siglo XII, y vos decís, no puedo creer que esté escuchando esto, que fue hecho en el siglo XII. Exactamente. Y, bueno, y una cosa que, o oh, una cosa del 2019, 2020, como 2020, traído, claro. No, es decir. En fin, somos muy eclécticos y nos interesa todo un poco. Todo lo humano no me es ajeno. No me es ajeno. Nada de lo humano me es ajeno, no me es ajeno. El pota latino. Y bueno, nada. Y largamos este viaje. Hablamos de tiempo. ¿Largamos por acá? Hablamos de tiempo y te digo que el nombre del tema que vamos a escuchar ahora a continuación. O por lo menos la propuesta que trajimos ahí, como tiene un número, 1977 se llama. El tema se llama 1977. Sí, 1977. Mirá. Así se llama el tema. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué? Vos decís, bueno, porque ese año algo debe haber pasado. En realidad, ese año es el año de nacimiento de la autora e intérprete del tema. Y ella marcó su mapa, su propio mapa. A partir de marcar ese año, es una de las... Fíjate qué curioso, es chilena culturalmente, pero en realidad es nacida en Lille, en Francia. Ah, mira. Porque, como tantas y tantos, es hija de exiliados que en el 1973, con el golpe de Estado en Chile, se fueron a Europa, a otros lados. Y ella nace en Francia en 1977. Ya con los padres exiliados. Con los padres exiliados, Y tiene esa cuestión de ser francesa, pero tiene todo lo cultural latinoamericano y sí, tal. Sí. Y además, como hija de exiliados, tiene, tiene una mezcla, una raíz muy fuerte. Imagínate, imagínate. Este, y en el caso de este, Chile. Y mujer. Y empieza a desarrollarse. Yo la verdad que lo fui conociendo en los últimos tiempos, nomás, lo confieso. Que realmente fue una sorpresa. Y porque se desarrolla dentro de una música que es este, que después en los años 90 marcó muchísimo y que sigue marcando, que es el hip hop y el rap. Y hace una serie de temas, algunos la rescata como decir, es la mejor. Y bueno, a mí no me gustan mucho esos rankings para nada. No, no. Porque siempre, no sé, suena un poco, las mejores milanesas las hace mi abuela. Sí, y bueno, además yo ni siquiera probé todas las milanesas, claro, así que no sé. Y las de mi abuela, a mí me gustan abuela. Mucho, pero... Sí. La mujer que, la mejor mujer que hay es mi novia y sí, cosas así. Y bueno, además, sí, bueno, de última, este, ¿qué agrega eso, no? Porque uno podría decir... Por supuesto, ahí va, eso, ¿qué agrega? Ahí va. Mira, hay pintores que sí, si yo los reconozco técnicamente, son soberbios, geniales. No me muevo un pelo, no me dice nada, ¿no? Entonces, es más importante alguien que de pronto me logra decir algo. Vos sabés que de otra manera es, que exacto. Y de pronto uno tiene esos grandes pintores que sí son reconocidos por la historia y uno tiene que decir, sí, grandioso, pero no me dice nada. Vos sabés que ayer justo escuché en una, en un podcast, era en realidad, de otro país, no importa cuál, uh-huh, y todo, que era señalando cómo en muchos guiones de Hollywood, la cuestión era, a ver, esa cuestión del ganar y el, o sea, el quién llega primero, cuál es el mejor, y que está en me parece en la conciencia de o en el cerno de lo que es el mundo globalizado, que tiene mucho de la cultura de Estados Unidos, del capitalismo, pero no sé, es una opinión mía. Y entonces yo me decía, porque claro, después nosotros en el fondo sabemos que en la historia no importa para nada si fue mejor Miguel Ángel que el otro. Lo he escuchado, gente que compara, que voy a decir, quédate con los dos ¿para qué vas? Quédate con los dos, muchachos, pero por favor, claro. Y además, a ver, yo recuerdo en un tiempo que trabajaba en Postdata y hice un artículo que era porque justo venía el cambio del año 2000. Ah, mira, entonces ¿sabes? Hice el cambio del 1899 al 1901. ¿Lo tenés eso ahí? Lo tengo en algún lugar. Y cuando uno veía en la biblioteca los periódicos de la época, estaba... Claro, las mismas periodistas hacían su propia síntesis de esos momentos y de, bueno, lo que había pasado en ese siglo, ¿no? Las cosas importantes. O sea, crónicas del 899. Claro, 1899. De 1900, 1901, ellos empezaban a... Y algunos hacían notas de, bueno, en los últimos 50 años los autores que ha dado la claro, literatura... Claro. La mitad o más, uno no sabía quién eran. No sabes quiénes son, claro. ¿Está? ¿Por qué? Porque eso que parecía tener mucho valor ahí, claro, claro, no siguió teniendo valor. Y claro, pasaron al olvido más extremo. Claro, claro. ¿No? Entonces, eso de gané y tengo la medalla, bueno, suerte en pila, disfrutala. No, no, por eso salió, quizás... y todo esto salió, pero está bueno el comentario por un poco por el ánimo que también nos inspira. En este caso, ya te digo, salió de esta mujer, que en realidad, yo en realidad hoy estoy temático y van a ser mujeres. Un poco versionado en algún caso por un varón, pero mujeres muy interesantes que me parece, a mi gusto, uh-huh, y en este caso... Vamos a escucharla, en realidad. Sí, 1977, claro, tema compuesto por ella, en esa cuerda del rap, de lo rapeado, del hip hop, Ana Tijoux. Ana Tijoux. Que la pueden buscar como Ana, el que no lo conozca, Tijoux, con X al final, eso es francés, ¿no? Sí, o sea, está, yo de francés desconozco, pero digo, Ana Tijoux, creo que se pronuncia así. Sí, sí, Tijoux. Y bueno, y vamos a escuchar entonces eso. Yo en esa época estaba recién saliendo de la escuela, digo, no me quiero hacer el... Pero digo, pero sonaba esto, y en realidad uno, yo la verdad que me lo perdí hasta que lo encontré,

¿viste? Es otro... Es un viaje. Es un viaje que, bueno... Que continúa. En ciertas sensibilidades puede producir precisamente este juego de mezclas, de mixturar cosas que en principio parecen alejadas o parecen, que... Nada, ahí están todas. Y ella une ahí, me parece, el año de la serpiente por el horóscopo chino. Claro, exacto. Juega con todo ese significado. Así que bueno, empezamos. Picamos en Francia-Chile, medio ahí. Medio, ¿no? Ahí, ¿no? Con los colores. Pata en cada lado y... Sí, con los colores medio parecidos, pero a distancia, gracias a esta. Yo me voy a ir a otro latino. Autora, ¿no? A otro latino, pero de los 60, un señor cubano, obviamente, yo que tenía, creo, una buena familia y digamos, en Cuba, hasta que, bueno, se fueron a Miami. A Miami, sí. Y en Miami terminó transformándose en una persona no solo muy conocida, muy querida, muy popular, no solo entre los hispanoparlantes, también fue una persona poderosa en los medios de comunicación en su momento, ¿tá? Y era también, tenía grandes pretensiones de músico. Este señor fue actor, lamentablemente empezó a ganar éxito y lamentablemente ocurrió, lamentablemente para él, no digo que el cine haya perdido un... Una porque el actor también. Entonces él actuaba, consiguió unos papeles, obviamente unos papeles que lo vinculaban al mundo latino, sí. Imagínate, pero consiguió unos papeles en las películas de esa época, muchas de las películas de los 50, 60 eran películas musicales, entonces él tenía como... Él trabajaba además, tenía una orquesta propia. Me haces acordar a César Romero, que fue el que hizo el primer Guasón. Claro, pero que creo que de origen era, no sé si cubano o qué, pero digo, era de esos tipos que decir, viene del mundo latino. Claro, y empezó. Yo creo que acuerdo, era, mi vieja me decía, mexicano, me parece. César Romero dice, para nosotros es el galán, claro, me contaba mi vieja, ¿no? Y después fue el Guasón. ¿No? Exactamente, sí. Está una digresión. Pero básicamente él logró empezar a trabajar, logró buenos contratos hasta que tiene que participar de la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque en la Segunda Guerra. Claro, yo me acuerdo, porque él empezó en los 40. En los 40. Ahí se empezó a complicar porque tenía que ir a la guerra. En verdad, lo que hicieron fue llevarlo a que entretuviera a las tropas, ¿no? Era lo que se hacía en ese momento. Sí, y claro, se hacía mucho. Y había muchos cómicos, muchas actrices, etcétera, que también ganaron mucho público gracias a eso. Sí. Y era mucho todo... afecto, claro, en ese juego. Imagínate. Ellos iban, hacían un espectáculo largo entreteniendo a las tropas, que claro, entre tener que morir y todo el peligro, ese era como un oasis, que era un momento muy especial. Imagínate. Puede pensarse como una locura en la película de Coppola. Sí. Se piensa casi como un circo y una locura. En Vietnam, ¿cómo es? Apocalipsis Now, ¿no? Apocalipsis Now. Sí. Se piensa de una manera muy grotesca, si se quiere. Pero tiene que ver con eso de cómo incentivar, cómo motivar. Y bueno, también la motivación pasa por darles algo de lo que tenían y perdieron a esos militares. Ahí está. Él vuelve, pero ya no consigue contratos. Ahí se decide más por volver a formar la orquesta. Ajá. Él había, inicialmente, había ganado buena parte de su posterior, no fama, pero por lo menos introducción en el mundo del espectáculo, tocando la guitarra en una orquesta de Javier Cugat, que fue además, digo, un amigo de Javier Cugat, etcétera. Si habrá tenido influencia, ahora que hablamos de madre, así que en la generación de uruguayos y uruguayas de esa época. Pero claro, acá era impresionante. Javier Cugat, los Lecuona. Era un mundo donde el mambo, el cha-cha-cha y ya van a venir en algún momento. Sí, pero sin lugar a duda. Ahí él, bueno, intenta con su orquesta, vuelve, logra algunas cosas, pero está medio quedado el asunto. Y resulta que, bueno, en el medio se casa con una actriz que también estaba como en declive en ese momento, uh-huh. que había llegado a actuar con Bob Hope, que había llegado, pero que estaba medio en declive. Uh-huh. Y hacen un programa de televisión. La serie de televisión dura 7 años, llegan a tener hasta 60 millones de espectadores. ¡Joder! Es decir, no fue el golazo. Se llamó I Love Lucy, Yo Amo a Lucy. Ah, y hay una película hecha en el 2021, creo que es por Amazon, que se cuenta algunas historias de esta pareja. Pero claro, un poco versionadas, digamos. Los hechos no ocurrieron así, pero sí, básicamente ocurrieron. Ahí está. Y el actor que hacía eso era Javier Bardem. Javier Bardem. ¿Tá? Que sí, participó como sí, nominado a los Oscars. La actriz es Nicole Kidman. ¿Tá? Entonces, y ahí este personaje se llamaba Desiderio Alberto Arnazzi de Hacha Tercero. ¿Qué? Que se conoció como Desi Arnaz. Desi Arnaz. Ahora Desi Arnaz, que era el esposo de Lucilval hasta que terminó la serie y se separaron. Y bueno, una serie de cosas que en principio no importan para nada. Pero esa empresa que él generó para esa serie televisiva llegó a tener una enorme influencia en la producción televisiva y creo que invirtió, por ejemplo, en Star Trek y ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Es decir, Star Trek también se le debe en parte a que él puso dinero para que funcionara. Sí, que el que no lo conoce, pues no todo el mundo lo tiene por qué conocer, y lo que estén escuchando, lo que acá se conocía como Rumbo a las Estrellas. Sí, Viaje a las Estrellas. Ese tipo de cosas, que era donde estaba el famoso Capitán Kirk y sobre todo... Que pasó por el margen. Sí, el que pasó fue... Perdón. Sino el señor Spock. Vulcano, el claro, señor Spock. El señor Spock. No, y pasó cantando. Pasó cantando, no, por supuesto. No, casi sí, pasan sí, como músico, sí, sí, cantando, compone, toca algo. El señor Spock. El señor Spock. Y señor Desiderio Arnaz trabajó durante mucho tiempo, hizo espectáculos en un lugar que se llamaba el Ciro. Ciro's Club. Que hacía música en vivo. Y él hacía este tema muchas veces allí, incluso está filmado en una película también. Un tema que pretende tener muchas, y tiene de alguna manera raíces cubanas, uh-huh. porque fue compuesto por Margarita Lecuona. La hermana de Ernesto Lecuona, el de los Lecuona Cuban Boys. Que recién mencionábamos. Mirá qué pequeño todo. Y ya había sido, esta canción había sido grabada por Miguelito Valdés con Javier Cugat. En la retoma. Y en verdad los temas que quedan de Desi Arnaz, ninguno es muy llamativo. Sí, sí. ¿No? Y sus versiones son una versión como para entretener el gusto de la época. Ajá. Pero este tema en particular es interesante porque tiene esa cosa muy... un intento de ser latino para un público que le interesaba lo latino como exótico. Exacto. ¿No? Sí, sí. Y pensemos, tuvimos ahí Mazumac haciendo mambo en ese estilo de, bueno, sí, hay tradiciones y no, y es un invento como para el espectáculo. Y si uno mira... en algunas de las cosas que él aparece con un tambor bastante particular de la tradición cubana, él a veces ni toca, a veces ni está a ritmo. Exacto. Porque los que tocan son los músicos, digamos. Él solo está ahí poniendo la cara y un poco como la figura que convoca. Y en verdad a la gente le importaba poco si tocaba o no, porque lo que quería ver era Desi Arnaz. No, pero sin duda un famoso testimonio de toda una época, ¿no? De toda una época, ¿no? Una forma de presentar las cosas. Y bueno, está bien. Vamos a escuchar precisamente a Desiderio Arnaz Por cierto, esta canción también la hizo Irma Sumac antes. Mira. Ya la había grabado en el 52. Mira. Vamos a ver a Desiderio Ornaz cantando Babalú. Babalú. Babalú. Se llama así. En esa época pasó de 50 y pico. Sí, 50 y pico, 50 principio mil. De los 60. Perfecto. Bueno, así que bueno, con Desiderio Ornaz, que es, ahí está, año de, en las décadas del 50. Siete velas pa' ponerlo en cruz. Y dame un cabo de tabaco, bañé y un jarrito de aguardiente. Y dame un poco de dinero, bañé pa' que me dé la suerte. ¡Yep! ¡A gozar, nena! En Santiago se baila la conga. Yo quiero pedir que mi negara me quiera, que tenga dinero y que no se muera. A yo le quiero pedir a Babalú una negara pendona como tú, que no tenga toro negro pa' que no se muera. Bueno, literalmente nos fuimos a ese tiempo que decíamos, podía ser parecido al Parque Hotel, los bailes del Parque Hotel, claro. En su momento, ese sonido de esa época, todo el mundo bailando y de alguna forma una impronta también muy africana. Sí, sí, comprando, digamos, o expresando y vendiendo de alguna manera esos vínculos. Más de lo latino, más ligado a lo afro, con un intento en su puesta en escena de ser muy cautivador y ¿no? Misterioso. Uh-huh. De hecho, la letra es muy particular porque es difícil de entender si uno no entiende algunas cosas típicas de... El término también suena medio afro, ¿no? Toena raro, Babalú, porque tiene que ver con una especie de espíritu, deidad que está vinculado al vudú, etcétera, ¿no? Es decir, claro. Entonces, claro, tiene todo el exotismo también tuvo su éxito por eso. De hecho, en uno de los capítulos de Yo amo a Lucy, alguien que va a la casa y le va a comprar los muebles, no sé qué, dice, ah, usted es el que canta Babalú, me encanta. Porque claro, era como su canción insignia en ese momento. Pero ese momento es el momento de también, como decíamos, vos mismo decías, el nacimiento del rock. El nacimiento del rock, inclusive hemos escuchado en el margen, la otra vez habías traído autores anteriores, sí, de que en general negros, exacto, tipos que en realidad estaban haciendo ese jazz ya medio... Un jazz... Rhythm and blues, cercano al rock and roll. Para otros lados. 10 años antes, ¿eh? 10 años antes, que juegan con esas cosas de gritos, onomatopeyas que se, sí, contestan. Ahí va. Es decir, ese era también parte de los juegos musicales de la época. Y nada, una foto de... Muy interesante. Y uno tiene como ese corazoncito. Yo tengo esa... La 3, vos también habías traído, pero ya un músico cubano, más en un plan más erudito. Estaba una orquesta más refinada. Refinada y que... Yo te he comentado un poco que a veces uno tiene nostalgia de un tiempo que no vivió. Uno no lo vivió, pero también es cierto que lo vivió, porque después, es cierto, claro, uno no tuvo esa experiencia porque uno nació mucho después, ese mundo se había extinguido. Sí. Pero hay que recordar que buena parte de las películas que se pasaban por televisión, por ejemplo, o no en los cines, pero sí en televisión, sí, claro, se nutrían de esas películas mismo de los 50, 60. Y claro, uno llegó a ver esos fracs, esos portes, esas centros nocturnos donde se tocaba música, las mesitas con la luz, es decir... Exacto. Y pues es que el otro día cuando alguien me comentaba de la época, habíamos hecho una relación, decía, claro, era cuando vos eras chico, no sé qué, hablando de los tres chiflados. Claro. Es decir, cuando yo era niño, los tres chiflados hacía 25 años que habían desaparecido de la... Sí, sí. Lo que pasa es que en Uruguay se pasaba en la televisión. Claro, eso, hay cosas que llegan tarde. Pero se pasaba cotidianamente. Cotidianamente, sí, sí, era años 70, pero eran de los años 40. Pero estaba todo el cine de Cantinflas, estaba, sí, Canal 5, pasó, sí, unos ciclos. Yo ya era un poco más crecido, sí, pero recuerdo ciclos de películas mexicanas, todas blanco y negro. Todas blanco y negro, ¿no? Sí, sí. Todas con algunos de los cantantes de la época. Es decir. Claro, para nosotros era. Y no estaba puesto como decir, vamos a ver cine retro. No, para nada. Era lo que había. Era lo que había. Venían de... Básicamente todas las películas eran más o menos similares. Sí, sí. Entonces, claro, uno no lo vivió, pero también la imaginación que uno forja con las imágenes que tiene y está ligado a eso. Me acuerdo que el Canal 4 tenía, que a nosotros no nos dejaban ver, porque claro, éramos niños, el teatro de terror, no era cine de terror, sí, era teatro de terror, se llamaba. Y daban las películas, Bela Lugosi, claro, no sé qué, de los años 30, 40, sí, con que para mi gusto, cuando éramos niños, hasta metían más miedo en el sentido de que eran algo, claro, hecho en unos ambientes, en unos castillos. Y además hecho con recursos realmente. Con recursos realmente limitados. Porque... Pero cuando uno es niño, la imaginación es. Claro, pero además con recursos muy limitados, porque incluso la forma de filmación de la época no admitía mucho. No había digitalización. Sí, sí. Es que tener que filmar a partir de la luz y las sombras hacía que, bueno, podemos hacer lo que podemos hacer. Eso, sí, sí. Un poco con este tipo de blanco y negro que acabamos de ver, porque estuvimos viendo el video, después esas cosas, eso lo compartimos. No. Y pero muy, muy, un viaje. Vamos a seguirlo. Ahora nos vamos a ir. Seguimos de largo, nos vamos a ir. Yo, como te dije, hoy vengo temático con el tema mujeres, pero en realidad, en este caso, vamos a escuchar cantando a un varón. Que en algún momento va a venir al margen, pero este tema en especial me pareció interesante traerlo porque tiene que ver con que yo estaba en los últimos tiempos ando escuchando muchísimo, reescuchando, y lo viví de niño a través de mis tíos y todo eso, y recién lo redescubro ahora. Con otra oreja, que es el folclore argentino. El folclore argentino, capaz que con ese título es demasiado abarcativo, pero algunos autores me ha impactado el nivel de... Y capaz que yo también asociar lo que vos decís en aquel tiempo de niño, no me daba mucho cuenta del grado. No se daba cuenta, no era mi música, era la de mis padres en todo caso, mis tíos. Los tíos, es decir, era la de la gente adulta, no era mi música. Sí. Y capaz cuando uno está formando identidad, se pone como en otra vereda y no escucha. Capaz que he filtrado a veces algo, por ejemplo, llegaba de Zita Rosa o de Osiris Rodríguez y todo, que nosotros me acuerdo que escuchábamos más, pero esto era como decir, el folclore argentino. Recordemos el programa, un programa que hizo época en su momento, que creo que estaba en Radio Universal. Bueno, sí. Su cita folclórica. No, claro. Uruguay tomó del folclore argentino. Como Clarín tenía el tango. Sí, había ese programa que, era la referencia. Y para un montón de gente que tenía ya cierta edad y que se había formado en cierta tradición, esa era su música. Y bueno, y ahora, cuando uno lo vuelve a escuchar, la verdad que se impresiona. Yo me impresiono mucho, es decir, en muchos casos el nivel que tenía, en otros casos la renovación que hubo. Estos días grabando estábamos hablando sobre César Isela, que había salido, y que son tipos que renovaron, así como Piazzolla renovó en el tango, y en el folclore argentino pasaba de todo. En este caso es una mujer que, por lo menos para mi gusto, como que ha quedado un poco, por ser autora, mujer la compositora. Pero compone en un festival que se llamaba Festival Odol, haciendo referencia a una marca del momento. Lo patrocinaba Festival Odol de la Canción, este es el segundo festival, y en el año 64, que es el año donde vine acá al mundo, ella compone esta samba que tiene mucho, en realidad, del Río de la Plata, aunque ella es tucumana, porque dice que seas vos. La palabra vos es una palabra bien argentina, me parece. Mucho más que uruguaya, más porteña quizás, o argentina quizás. Sí, nosotros generalmente sin la S, ¿no? El vos. Claro, pero el vos, que seas vos, pero y marcó toda una época desde su autoría. Me llamó mucho la atención porque es una mujer con un perfil muy bajo que genera uno de esos temas, una de esas zambas que marcan los años 60. Pero ¿qué pasa? Entre medio, que ya vendrá invitado en otro momento, Jorge Cafrune, el turco Cafrune, grababa este tema y hace un disco que se llama Que Seas Vos. O sea, toma el tema de ella. Y después ha pasado a ser una de esas zambas emblemáticas de lo que sería el folclore argentino. Lo traemos porque me pareció que esa tucumana, componiendo ahí una zamba en esos años, me llamó mucho la atención. Y lo otro está, que me encanta por una cuestión de sonido, que está bien de nerd, así el sonido que tiene algunos discos de esa época de Cafrune y de tanta gente, ¿no? Una reverberancia, un ambiente natural del estudio que hoy en día se puede hacer con máquinas, pero no es lo mismo. No es lo mismo, no tiene ese suena sabor. Rarísimo. La otra vez, cuando hicieron Buenavista Social Club los cubanos, se hablaba de eso, los estudios en Cuba son estudios medio antiguos que tienen una reverberancia natural ya diferente. Claro. Los estudios ahora son mucho más aislados en cuanto a... Sí, incluso son más pequeños, mucho más aislados, más rígidos en algún sentido. Sí, y la rever se pone por otros por medios, máquinas, claro, tecnológico. Esto ya tiene el sonido natural, es como si el tipo estuviera medio a la intemperie. Y con todo el encanto de lo que es Cafrune como intérprete. Ya vendrá en su momento, porque hay mucho para decir de Cafrune, pero en este caso él tiene para decirnos a nosotros a través de la canción. ¿Y la compositora? La compositora es Marta Mendicute, que es en realidad, según lo que estaba leyendo, hizo una serie de temas que se calculan en una veintena, de temas que están relacionados con el folclore argentino. Pero este fue el que en su momento le marcó muchísimo, ¿no? Vamos a escuchar de esta compositora en la voz de Jorge Cafrune, el turco. Thank you. pilarisco de mi corazón. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Volvete a mi tierra, llévate mis coplas y cántalas vos. Que mi cerro sepa como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos. Que toda la puna vibre con el eco de cada canción. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. De notas con flecos de sol, que envuelto en mi zamba la silba y las baila. Pedíselo vos. Que envuelto en mi zamba la silba y las baila. Pedíselo vos. Si te pones triste, pensa que en la noche embrujada estoy yo. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que si se ha perdido mi canto en la sombra, perdurará en vos. Que toda la puna vibre con el canción, que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Que alguien las entone de pie y cara al cielo, pero que sea vos. Una música que efectivamente uno aprecia mejor después de mucho tiempo. Viste que sí, y, ¿no? Y las razones sí de eso no son raras, ¿no? Cuando uno escuchaba eso, y yo te comentaba, mi padre escuchaba esta música y le fascinaba esta música. Imagínate. Él además venía del campo, es decir, uno no tenía ni la sensibilidad forjada todavía adecuada, ni tenía el conocimiento para valorar ese tipo de música, ¿no? Hoy uno encuentra muchas más cosas, encuentra las pronunciaciones, los juegos de pronunciaciones, los juegos de cómo a veces la voz y la garganta hace diferentes cosas, pero de una manera natural, no es que está como importando. Bueno, la interpretación de Cafrune es impresionante. Y si uno mira esa guitarra solo cuando empieza, la guitarra no cumple con la métrica que se espera si uno la tuviera escrita adelante. ¿Por qué? Y porque hay ahí una sensibilidad y una cosa puesta. Te digo, como músico, si lo querés seguir. Si lo querés seguir. Es complicado. Para, complicado. Porque lo tenés que conocer mucho, tenés que haber tocado mucho con él para ver lo que está haciendo. Va arrastrando. Porque a veces tiempos, arrastra, sí, a veces de repente no, a veces se acelera un poquito y vos decís, ¿Podemos poner en orden esto que no puedo tocar? Y ahora que dijiste los viejos, yo quizá con un reencuentro también con mi viejo, con mis tíos, en el sentido eso, uno se reencuentra a través de esa música y cómo eso está en el margen de uno, ¿no? Porque volviendo a... Sé que utilizamos muchas veces el término el margen porque es nuestro programa. Exacto, pero tiene que ver con esas cosas que están, que uno dejó ahí como, bueno, eso ya pasó, no sé, eso... Y, pero no, cuando uno vuelve a decir... Ah, pero ahí había un montón de cosas y yo me dormí, digamos. Y ella cumple ahí con una cosa más que es con la letra que ahora al escucharla, que es porque le preguntaba mucho, parece que, ¿y quién es que seas vos? ¿Quién es vos? Porque vos parece que es más que nada algo así como lo que vamos heredando. Y cuando haya que abrazar una canción, que seas vos el que tope ta. Alguien le tiene que cantar a mi cerro, al cerro ta. Eso es un mito que se va repitiendo desde la época de los trovadores y de los juglares, es decir, alguien tiene que agarrar la posta y sacar, lo mismo con la poesía, con lo que sea. Sí, alguien tiene que llevar la memoria. Digamos, que llevar la memoria. Eso creo que es el tono que tiene. Sí, sí, yo creo que es eso. Que seas vos. Alguien tiene que hacer que esto no muera, ¿no? Exactamente. Eso está buenísimo y muy delicadamente, sin mayores pretensiones, me parece. No, porque incluso la guitarra, cuando hace una introducción, muy sencilla. No es que empieza a... Bueno, metamos muchas notas acá, veamos que... No, muy sencillo todo. Todo. ¿No? Es decir, es un... Bueno, un viajecito por el sur, por Tucumán, por Jujuy, que era la tierra de Cafrune. De Cafrune. Pero que ya volverán en algún momento como autor. Ahora propongo volver a Francia. Estamos de... Pero, claro, en otro tiempo, siglo XIII. Ja, me encantó, me gustó. La particularidad de esto es la siguiente. Este es un contrapunto. ¿Ah? Ya hemos presentado muchos contrapuntos. Sí, ¿no? Es decir, específicamente, ¿no? Por ejemplo, en el programa 24 tuvimos al Quinteto Contrapunto. Unos venezolanos que desde lo académico pretendieron renovar algunos motivos y pasarle de alguna manera a esa cultura más elitista cosas populares. Me acuerdo de las... Tuvimos al grupo Loxei, el grupo, aquel grupo me sale catalán, pero no, por favor, eran vascos que hicieron una canción de mucho humor, de Menudo Menú, gran menú con un menú. Es decir, y bueno, a ver, tuvimos a Guastavino, aquella canción de Guastavino, arroz con leche. Es decir, los contrapuntos de aquellos colombianos del vallenato. Exacto. La gota fría. Hemos tenido muchos contrapuntos que están específicamente diseñados para eso. Sí. Es un contrapunto en dos voces. Pero tiene una particularidad. La mayoría de los contrapuntos que tuvieron que ver con esto, generalmente lo que hacen es cantan el mismo texto, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los coros, ¿no? Es decir, siempre es el mismo texto en distintas voces. Quizás no se repite exactamente igual por un problema de la métrica, de cómo se lleva y de los juegos armónicos que se están haciendo, pero básicamente es el mismo texto. Ahí va. Acá no es el mismo texto. ¿Ah? Y no solo no es el mismo texto, sino que ocurría que muchas veces era en idiomas diferentes. En esa época se permitían hacer contrapuntos, uno en latín, otro en francés. En idioma diferente. Es rarísimo. Por eso me llamó mucho la atención. Imagínate hoy en día un contrapunto ya solo con un brasileño. Uno en portugués y el otro en español. Uno en portugués y otro en español. Sin problema. Que ahí hay cierta cercanía, ¿no? Que ahí todavía hay cierta cercanía que uno puede más o menos, si tiene, y generalmente solemos tener como cierto oído para el portugués de Brasil. Escucharme. Bueno. Más o menos podemos seguir. Pero esto que decías es latín y... Y francés. Lo cual es muy raro. ¿Verdad? De hecho, cuando yo lo escuché, yo decía, pero no están diciendo lo mismo. A ver, vamos de nuevo. Vamos a escuchar. No, no están diciendo lo mismo. Pero esto se hacía. Entonces empecé a buscar. Ah, empezaste a buscar qué pasaba. Y resultó que en el siglo XII era muy común, cuando se hacían, por ejemplo, de tres voces, una repetía el instrumento, por decirlo así, y otra hacía otra cosa. Pero además, a veces elegían textos de códices, porque en esa época lo que había eran grandes, que en un convento o en una abadía tenían transcripciones de diversas letras, pero una estaba en latín y otra estaba en español. Y no era el mismo texto, es decir, no era una traducción de... Eran dos textos diferentes. Totalmente, ¿no? Mirá. Y este temita que vamos a escuchar, que es propio del siglo XIII, juega precisamente con eso, ¿no? Juega con... la grabación pertenece al Florilegium Musicum de París, un grupo dedicado a este tipo de música. Qué interesante. Solamente, ¿no? ¿Ah? Su fundador, de hecho, falleció en el 2015. 800 años atrás. Un disparate. Pero además un disparate que hicieran esto de mezclar textos diferentes. Sí. Entonces, ¿no? Sí, que sí. Uno dice, pero es muy difícil, es muy raro que eso ocurra. Sí. Esto es una recreación de ahora, de estos tiempos. Es una recreación, que... sí, del antes del 2000 y poco. Sí. De no, mucho antes, perdón. La grabación es del 73. La versión es del 73. Y se llama Un día durante la mañana. ¿Ah? Es decir. Y cuenta precisamente eso que ocurre. Pero ya les digo, la rareza está en esos dos textos diferentes que no es común. Y cada uno encarna uno de esos... Uno personajes diferentes y dice cosas diferentes. Ah, pero ya tengo una curiosidad que está... Le decimos, aparte, a las y los oyentes, yo no tengo ni idea... ¿De qué cuando se uno, trata? Claro, exacto. Ese es un poco el juego del programa y está, y uno lo conoce acá. Así que vamos a conocerlo todos juntos. Todos juntos. Siglo XIII, vamos a recordarlo. Siglo porque XIII, un anónimo. Un anónimo, siglo XIII. Primero, ¿cómo suena esa? Ese, a mí me encanta. Ese particular decir, digamos. Decir, ¿no? Y es una música que es muy simple. A mí me gusta mucho esas músicas que tienen que ver con lo, probablemente con lo folclórico y todo, que son muy simples. Y a veces yo lo asocio con lo auténtico, en cuanto a que algo auténticamente, por ejemplo, en este caso transmite una cierta alegría de juego y todo eso, y reiterando y todo, pero me parece que la están pasando bárbaro ellos, ¿no? En lo que están haciendo. Y a su vez tiene 800 años. Es impresionante. Y lo más raro es... Y en dos... En dos textos diferentes. Textos diferentes. Que si uno piensa, claro, no es tan raro. A ver... Si uno tiene una flauta y tiene un instrumento de cuerdas, ¿qué tiene? Y tiene dos voces diferentes. Y además van a ser métricas diferentes. Bueno, ¿por qué no puedo poner dos textos diferentes? Si lo que está jugando son las voces de los cantantes. Dentro de ciertos matices por el tono de voz que tiene cada uno. Bien, ¿por qué no hacerlo? Sí, ¿no? Es decir, parece, en un sentido, no parece raro... Y en otro, culturalmente, nos es extrañísimo. Sí, sí, sí, a la distancia de... Por otro lado, escuchás esta música así y decís, fa, ¿cuántas cosas que después conocí vienen de ahí? Vienen de ahí. Porque suena... Si te pones, si aislás, ta, que nunca es bueno y todo, solo lo musical ya es llamativo, ¿no? Que seas, que solo lo musical te... pero digo, no, la coincidencia que hay con, a veces con temas que uno escuchó en el siglo, ponele el siglo XX. Sí, sí, pero que esto es de 1200 y algo. Pero esto es de allá atrás, ¿no? De los códices del siglo XIII, así que tiene como otro sabor, digamos. Tiene realmente, ¿no? Y sin duda otro sonido. Otro sonido. Y bueno, toda una curiosidad, y esto sí que estaba en un margen que quién sabe cuál era, porque nos fuimos atrás en el tiempo, y aparte con una curiosidad dentro del mismo tiempo. Exacto, ¿no? Porque realmente fue una costumbre bastante que no pervivió, digamos, ¿no? Porque no es la tradición que va a pervivir. Entonces se vuelve marginal hasta en su momento. En digamos. Su momento. ¿Y cómo te des para agarrar siglo, yo lo digo así, pa, en un tono bien de barrio, para agarrar un, no sé, un bondi allá en el siglo XIII y venirte al siglo XX, pero la grabación, vamos a escuchar, va a ser del siglo XXI, apa, y mudarse a la New Wave, New Wave. Wave, exacto. Que era toda una tendencia del rock and roll. La nueva ola. Ahí está, la traducción así es. Que después generó en géneros un poco que se hablan como eslabones perdidos, así el New Romantic, el exacto. New Gothic. Sí, sí, sí. Y eso. Después vino mucho New. New, claro. ¿No? De alguna manera la propia. El propio mercado discográfico empezó a generar nombres para y enmarcar cóndores, eso. Son no porque cóndores. Haya creado eso. No, crea los nombres para poder ahí identificar. Va. Son góndolas para el mercado. Pero en este caso es una banda que... Hoy yo te dije que vine con una cuestión temática, con el uh-huh. tema mujeres. Mujeres haciendo... En este caso veníamos de una compositora tucumana... en el caso de una chilena, pero que había nacido en Francia, en el exilio. Y en este caso es una mujer que lidera una banda de varones. Eso, Ya es llamativo. Ya es llamativo. Por lo general, ¿no? Son bandas de mujeres, o hay mujeres, pero no lideran. No lideran. Y la verdad, yo conocí este tema y me rompió la cabeza cómo suenan. Me encantó. Es un rock and roll que ahora vamos a escucharlo, ¿no? Pero digo, me retrotrae un poco. Se te mueve el piso cuando lo escuchás. Sí, claro. Realmente lo vamos a escuchar ahora a cierto volumen, porque acá en el margen sonoro ponemos. Si hay que meter que suene. Si va a sonar, no, que suene. Que suene, está. Y bueno, en realidad es vamos a escuchar. Vamos a escuchar primero y después vamos un poco con la parte técnica. Bien. De quién es esta mujer. Bien. La banda se llama The Pretenders o The Pretenders. Pretenders aparecen con los dos nombres en realidad. Nacieron en el 78-80, pero después fueron cambiando de formación. Pero en el caso de Chrissy Hynde, que es el alma mater de esa uh-huh. banda, siempre estuvo ahí. Es la que permanece. La que permanece. Y acá yo calculé con sus 50 y largo de años. Mete este power que me encantó. El tema se llama Boots of Chinese Plastic, o sea, botas de plástico chinas. Se llama el tema. Y bueno, 1, 2, 3, 4 y power, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Nam yo ho renge kyo Buddha, please. Pity how belittled heads nuts begging on her knees. Illusion fills my head like an empty can. I spent a million lifetimes loving the same man. Whoa, every drop that run through the vein. Whoa, it's making its way whoa. Back to the heart again. And by the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. Hare Krishna, Hare Rama too. Govinda, I'm still in love with you. I see you in the birds and in the trees. That's why they call me Krishna Mai. Oh, every drop that runs through the vein always make its way back to the heart again. I'm bad, look fantastic in your boots of Chinese plastic. And the things that make me want to hate. All I have a little much mercy on me. And see some beauty in this human pageantry. Jesus Christ came down here as a living man. If he can live a life of virtue, then I hope I can. One, two others as you would have a turn. I'm back here and repeat until you learn, learn, learn. Oh, every drop that run through the vein. Every dog that lived his life in a chain knows what it's like waiting for nothing. And by the way, you look fantastic in your boots of Chinese plastic. Mucho power, mucho power, ¿no? Sí, sí, sí, sí, está, está. Realmente, está bueno. Mucho power. Y estamos hablando, como dijiste, de alguien que no está en sus comienzos, digamos, ¿no? No, Pero también se ve precisamente esa... buena templanza que ha logrado. Yo te confieso que a mí me agarró el tema por X razón en varios momentos y me pareció decir, pa, qué bueno que está esto. Sí, me pareció diferente. Es bien, ojo, no dijimos una cosa que es, la banda originalmente era anglo, o sea, inglesa y norteamericana a la vez. Porque integrantes de la... Esta, Chrissie Hynde es en realidad norteamericana. Norteamericana. Sin embargo, sí tiene un sonido bastante inglés, digamos. Sí, ¿no? Tienen, y viste, y no sé, me sonó hasta diferente en cuanto a y quizás después me di cuenta, yo pensé que en un momento una voz masculina bien aguda, pero es la voz de ella. Y tiene, después me puse a ver la letra, tiene hasta cierto humor esa cuestión de decir, bueno... Porque hay algo, no sé, del mundo del oeste, del bluegrass y de todo ese mundo. Me parece que hay algo en ese tocar bastante austero, pero a su vez muy potente. Pero en un momento determinado, hablar de las botas de plástico chino en este mundo, del siglo XXI, sí. Donde los chinos nos están... Era un muy buen humor, digamos. Y sí, sin me parece que hay un poco de humor ahí. Sin lugar a dudas. Bueno, está, ¿no? ¿Qué distancia puede haber entre lo que escuchamos desde el siglo XIII, Tucumán, y esta propuesta? No sé, no, pero solo, en el margen sonoro conviven. Hay solo unos minutos de distancia, nada minutos. Más. Yo me voy a ir a un temita que recordé gracias a Woody Allen. Woody Allen es un fanático. ¿Qué te parece? Del jazz, mete mucho jazz en sus películas, sí, pero hubo una en particular... que se llamó La Rosa Púrpura del Cairo, sí. Una película además muy bonita, sí. Donde en medio de una mujer que va todos los días al cine, que es la única manera de escapar es el momento de la depresión norteamericana, el momento en que la mayoría de la gente pierde empleo, el marido no tiene empleo, se dedica a estar en la esquina con unos amigos que tampoco tienen empleo, ella tiene un empleo en el bar y bueno, y le tiene que dar a él para que juegue, en fin, es una vida bastante miserable y va todos los días a ver cine, cuando el cine salía más nada, ¿no? Y allí va a ver siempre esa película que está en cartel, hasta que en un momento el protagonista le dice, pero usted viene todos los días. Bueno, empieza a hablar con ella. No sé, que me había olvidado eso, qué bueno. Termina eso. Saliendo de la película. Rompe la cuarta pared. Como exacto. Eso. Sale de la película y va, se pasea por la ciudad con ella, un montón de cosas. Hay un episodio muy gracioso donde a él lo golpean, no me acuerdo por qué. y se levanta y está lo más bien, y ella le dice, pero ¿no te pasó nada? Y dice, no, porque soy de película. Entonces, ah, que era una broma, ¿no? Interna sobre... Qué impresionante. Esas actuaciones donde siempre el que era maltratado igual estaba bien, digamos, ¿no? Soy el muchachito de la película. Claro. Y en esa película... lo convencen, la tienen que dejar prendida siempre la película porque los otros personajes reclaman que vuelva el otro personaje, pero no quieren salir de la pantalla. Al final lo convencen de que vuelva a la película, que terminen, que puedan guardar la película en el rollo, mandarla a otro lado, en la lata, mandarla a otro lado, y ella sigue viniendo al cine y ve en ese momento otra película que es Sombrero de Copa con Fred Astaire, ¿no? Y allí, obviamente, lo que se canta es esa canción que también se conoce como Sombrero de Copa, pero que en verdad es Chic to Chic. Chic to Chic. Y claro. Chic to Chic, sí, sí, es además un clásico de Irving Berlin. Claro. ¿No? Claro. Un compositor de más de 3.000 temas, ¿no? Que claro, en 3.000 dejó muchos que valían la pena y que quedaron en la tradición. Pero Chic to Chic aparece más de una referencia de esas épocas. ¿O? Sí, porque es muy versionada. No, lo hace también Sinatra también. Es que es excesivamente versionada. Va a ser uno de esos temas, pero excesivamente versionado, ¿no? Todos hacen esa canción. Claro. Y la hicieron unas muchachas que se llamaban Boswell Sisters. ¿Ah? Unas muchachas que... empezaron como un repertorio clásico, lírico, muy formal, piano y violín y violonchelo. Sí. Y ellas también iban a ver muchos espectáculos de jazz. Y al final terminaron cambiando lo clásico por el jazz. Y ahora ellas mismas incluyeron el saxofón, entonces era piano, banjo y saxofón, ¿ah? Y a veces acompañaban a alguna orquesta, tuvieron incluso un programa propio, es decir, en la CBS, es decir, tenían mucha popularidad en su momento. En el 34 hicieron una canción que se llamó Rock and Roll. Mirá, que no tenía nada que ver con rock and roll. Pero el nombre, digamos, es llamativo. Es llamativo. Porque después, porque, 20 años después, le va a dar nombre a un género musical. Ya se llamaba rock and roll, ahí eso. Ya, en verdad, rock and roll era el nombre de la canción, que no tenía nada que ver, que no era de ese estilo. Pero ese nombre que se le va a poner... Imagínate, es como si a principios del siglo XIX apareciera un tema llamado tango. Ahí está. Imagínate. Te voy a decir, mira, no existía el tango. Pero no, se llamaba tango y un valsecito. Un valsecito. Sí, y pero... bueno, quedó. Ellas también fueron incluidas en algún espectáculo de gente que ya era más famosa, digamos, uh-huh. Y que, bueno, les dio mucho aire y mucha prensa. Lo que vamos a escuchar es precisamente esa canción Chic to Chic de Irving Berlin, pero cantada por Boswell Sisters, haciendo una versión a su estilo. Heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak. I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. The cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, dance with me. I want my arm about you. The charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, darling, I'm in heaven when I'm out with you. I'm in heaven when I'm dancing with you. My heart beats so that I can't speak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, honey, I'm in heaven when you're by my side. When we're out together, I'm so satisfied. Blues disappear like a gambler's streak. When we're out together dancing cheek to cheek. I love to climb a mountain and reach the peak. It doesn't thrill me like dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven. My heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. En algún momento hablamos de los grupos de femeninos que habían influido tanto después en lo que fue hoy, que ahora mencionaste rock and roll, lo que fue el sonido de, bueno, todas las bandas de los años 60. Este sonido, estas mujeres que cantaban con esa naturalidad. Con esa naturalidad. Parece que están hablando, que están ahí al lado tuyo cantando. No están gritando, no están en un escenario. No, no, cantando. Es casi susurrado a veces. Casi susurrado. Y este y me hizo acordar, apenas le escuché decir, que también hay una película que acá se traduce como este Sueños de Libertad, uh-huh, que es una de las películas de los años 90... en base a un guión, a una novela de Stephen King, que es la redención de un penal y cómo, uh-huh, se escapan ellos. Cierto. Y los presos en un momento están viendo todos la gente que está cadena perpetua, ¿no? Baila a Fred Astaire bailando y el Heaven, I'm in Heaven, yo estoy en el paraíso. Es encantadora la canción. Sí, además la versión tiene esa cosa sensual, pero tiene esa cosa, sí, también de nostalgia. Inocente también. Inocente y algo de humor, porque el sonido de los instrumentos, porque hay parte de las voces, que para uno está ligado también, no solo a las películas de Woody Allen, sino mucho antes, claro, a las animaciones que uno veía cuando chico. Pua, bueno, eso. No, entonces. Uno no puede dejar de sentir esa ternura y ese humor Tommy en esa Jerry, música. Tommy Jerry. Sí, Tommy Jerry. Por ejemplo, Jerry, ponele. Y muchas, muchas animaciones que ya en esa época se tenían como animaciones ya viejas, sí, pero sí, que muchas veces se pasaban de... si uno recuerda también las músicas de... el ratón Mickey originalmente, sí, sí, tenían mucho de este movimiento. Sí, y, sí. La animación seguía mucho de estos juegos, de esos movimientos que tenía la música. Estamos hablando de eso, estás hablando de los años quizás 30 por ahí. Acá 35. ¿Esto es 35? Sí. No, es seguramente 35, 36. Porque... Pero digo, cuando decías Mickey, eso estamos lo mismo. Es muy cerca, ¿no? Entonces, los originales de eso tenían toda esa música. Y cuando uno lo piensa ahora es como, pa, tenían terrible música, ¿no? Terribles músicas. Y vos sabés que ahora que mencionaste de retrospectivas otros programas, en un momento trajimos una versión de un pianista chino, un concertista, ¿cierto?, que él decía, yo me fasciné con la música clásica o preclásica occidental gracias a ver la música de las animaciones que y menciona a Tommy Jerry y menciona, sí, a otros, ¿no? Sí, sí, porque era la música que se ponía y a él en China, ¿eh? En China, en otro lado que no es tan cercano ni siquiera porque culturalmente, porque menos puede no ser geográficamente cercano, pero culturalmente. Creo que lo que escuchamos era de Bizet, no me acuerdo de qué autor. Pero en realidad él decía, yo me fasciné con la música occidental a partir de eso, ¿no? Está I'm in Heaven. Totalmente. Un viaje variado, muy variado hoy, que hemos pasado de este tipo de música al siglo XIII, a el rock, a la samba. Sí, la samba. Para nosotros todo está unido. Está completito y bueno, da la satisfacción para nosotros hoy es yo sé que los números, pero en un podcast es importante porque la numeración y esa codificación permite ubicar después el programa, ¿no? En este caso, no es un programa que solo del día a día, sino que quede codificado. Ya hemos descubierto qué importante es que esté codificado en los códices, justamente, del siglo XIII algo. Y bueno, en este caso, nuestro humilde aporte es decir, nuestra experiencia en este viaje. Y los saludamos hasta el próximo. No, y que este es el 50. El 50, exacto. Claro. Exactamente. Y bueno, volveremos porque estos 50 fueron una excusa para el 51. Y el 51 va a ser una excusa para el 52. Y lo que siempre nos motiva es el otro, el que está adelante. Así que los invitamos a seguirnos, a escucharnos. Pueden además seguirnos en nuestras redes, en El Margen Sonoro en Facebook. Tienen además allí para contactarse con nosotros. Tienen el mail de flojistoproducciones@gmail.com. Así que cualquier comentario, idea que quieran hacer llegar será bienvenido. Comentario y las sugerencias de que totalmente. En algún momento que nos han dicho de algún tema, viste, que a lo que te parezca que vos decís. Sí, igual que te menciona un grupo y empezás a buscar, alguien menciona. Ojo, algo. Cada uno de nosotros ha recibido a veces. Yo ayer recibí por el medio, lo digo así bien claramente, en el Facebook, un comentario de alguien acerca de un tema que el otro día estuvimos viendo, que era de Roger Whittaker. Uh-huh. Y él decía, yo no sabía que este tema guardaba relación con eso y es una banda sonora de mi infancia, decía él. Porque claro. El tema es de los años 70. Sí, sí. Entonces le digo, es que para eso está el margen, la escribida, ¿no? Porque es para nosotros andar buceando en lo que quedó. Pero la persona me lo decía, a mí me encantó como lo decía, porque lo decía como, yo me había perdido tema. Exactamente. Yo me había perdido este tema. Hay cosas que van quedando en el pasado y uno las va dejando. Y sin embargo, cuando uno las vuelve a escuchar, tienen toda la actualidad del mundo. Y bueno, va dedicado al tío Tito, a mi tío Tito, a Julio, a tu viejo, bueno, a toda la gente, a Julio, mi viejo, ¿no? Cuando escuchamos esta cuestión de decir, yo no sabía que tenía tanto folclore de esa zona en mi ADN. Exacto. Pero parece que sí. Así es. Y bueno. Y nos vemos ahora simplemente en la próxima estación, que es acá nomás. Acá nomás. En la esquina, ¿no? Pero acá. Pero en el margen sonoro. Buena música. Como dice un compañero que conozco. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.